Buenos días, estamos grabando el encierro de Favero para Radio Pimienta y todas las emisoras libres que quieran retransmitir esta entrevista. Estamos con José Antonio Marqués de Favero del Bierzo, comarca situada en la provincia de León. José Antonio, ¿qué tipo de encierro llevas a cabo? Pues ahora estoy encerrado de 8 de la mañana a 2 de, yo lo quería hacer las 24 horas, pero me han puesto pegas en el ayuntamiento porque me han dicho que no me puedo quedar yo solo las 24 horas del día, porque hay, primero porque el secretario dice que hay papeles que son importantes y eso, y también porque yo, una persona sola, no me puedo quedar aquí, por si me pasa algo o lo que sea, que no, porque queda todo cerrado, hay escaleras, hay, y para mí movilidad y para eso, pues me han dicho que solo puedo estar de 8 a 2 encerrado, y yo, como no puedo hacer otra cosa, pues lo acepto, estoy de 8 a 2 y luego me voy para casa. Entonces entendemos que es un encierro intermitente. Sí. Sí, pero no por... O sea, yo quería encerrarme las 24 horas del día, pero debido a lo que me han dicho en el ayuntamiento, lo hago intermitente. Bien, ¿y por qué llevas a cabo este encierro? Porque tengo muchas patologías y tengo un cáncer terminal y aparte un montón de patologías, y ya he solicitado en enero, ya... he mandado la documentación para que me hicieran la revisión de grado y todavía no me han llamado. Estamos en agosto y no me han llamado, y me queda poca vida y estoy viendo cómo pasan los días y no me llaman, no me llaman, no me llaman, y hasta que al final he tomado esta decisión. ¿Pero qué estamento es el que no te llama? ¿El INSS, la Seguridad Social, qué? Sí, el INSS. El INSS de Avenida de la Facultad de León. Bien, ¿y qué tipo de apoyos has recibido? Pues me han apoyado amigos, me han apoyado gente que me conoce. Aquí también en el ayuntamiento, oye, me han apoyado en lo que dentro de las 6 horas que me han puesto abajo en el abajo de todo del edificio, es que no me acuerdo, en el sótano. El sótano, sí, en el sótano, y me han puesto agua, y si necesito algo o lo que sea, que hable con ellos, que me van a ayudar. Eso es lo que me han dicho. ¿Qué patologías tienes, de qué enfermedades tienes? Pues tengo CPMI, rodilla izquierda, que es del menisco, degeneración del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. Tengo una prótesis de cadera con secuelas, es que me han puesto dos, la primera mal, porque un tornillo, en vez de entrarme en el hueso, me entró en la carne y me dañó todo el tejido, me rompió el nervio, tengo el nervio peroneo conservado por culpa de también, y atrofia de cuádriceps. El cuádriceps lo tengo subido pegándome contra la cadera, tenía que llegarme hasta la rodilla y lo tengo todo subido en la cadera. También tengo artrosis en la cadera derecha, espoliandrosis lumbosacra severa, que me han dicho que son que es lo que peor tengo, la columna, que me han dicho que ahí ya no se puede tocar, no se puede hacer cirugía, no se puede hacer nada, porque las tengo muy mal, todas las vértebras. Tengo cervicales C5 y C6 artrosis, ansiedad, depresión. Y luego tengo también arteriopatía crónica en ambas piernas, solo me circula sangre por la femoral, el resto no, y esto está haciendo que se me hinchen las piernas, que se me duerman, que tenga hormigueo en el tobillo, se me han salido moraos en los pies y en las piernas, las venas se me han retorcido. Bueno, tengo lo de la arteriopatía, me ha hecho un desaguisado bastante grande. Luego tengo también cáncer maligno de próstata, y me han dicho que no pueden ponerme ni quimio ni radio porque tengo muchas patologías, y también tengo alta zona metastásica, se me extendió, me lo cogieron tarde, porque yo estuve orinando muchas veces sangre, iba, me hacían analíticas, pero fue cuando nos quedamos sin médicos en el pueblo, que venían sustitutos y pocos, que no, claro, no te conocen, no, hasta que se pongan al día con la gente, pues necesitan un tiempo. Y me visitaba cada día un médico distinto, un sustituto distinto. Y luego, menos mal que vino mi enfermera, Ana, que estaba de vacaciones, y me dijo, ¿pero no te pidieron el de próstata? Y ya salió corriendo, fue al médico, y ya me dijo, mañana vienes que te haga una analítica para que te la manden a Ponferrada. Y al día siguiente ya me llamaron, la hice a las 9 y a la 1 ya me llamaron que tenía que bajar al centro de salud porque me había dado PSA 3661, que lo normal es de 0 a 4. El PSA es de cáncer y eso es de un tema relacionado con el cáncer. Y bajé a León y sí, me vaciaron la vejiga y tal, me quedé a gusto porque tenía la vejiga a punto de reventar porque apenas orinaba, echaba un chorrín, tenía ganas, pero solo echaba, orinaba poco. Y me mandaron para casa, si yo ya iba con la ropa de casa y con la medicación para que me ingresaran ese mismo día, que se daba que tenía, están teniendo 3.661 de PSA, me tenían que haber ingresado y hacerme ya las pruebas, pero me mandaron para casa y me pusieron cita preferente, me mandaron a la urologa, luego ya la urologa ya pidió tal con contraste, pero claro, pasaron ahí, esto ya fue de agosto a casi noviembre, diciembre, pasaron 4 o 5 meses, que en el cáncer lo principal es la prevención. Si me mandan para casa, sí, luego les entraron las prisas, luego me hicieron tal con contraste de abdomen, que me salió alta zona metastásica retroperitoneal, ya lo tenía extendido, ya tenía sangre en las heces y todo. Que tuve que ir a hacerme, me pusieron una medicación y tuve que ir a hacerme a Ponferrada una colonoscopia, pero bueno, se me curó, no me llevó a aceptar lo que es el intestino. Y también me hicieron un tacón contraste del tórax por si acaso se me había extendido a los pulmones, pero los pulmones ya no me había llegado. Y me hicieron la biopsia, que fue la que dio que tengo cáncer maligno de próstata. Pues que no pueden ponerme ni quimio ni radio porque tengo muchas patologías y me están poniendo una inyección cada 6 meses, que es lo único que me puede, pues puedo vivir un poco más, porque sin quimio ni radio y con el cáncer ya avanzado, pues me quedaban pocos días, y con esta inyección pues voy tirando. Vamos a ver, el primer día que de encierro, que vinieron los medios de información locales, ¿tú por realmente qué es lo que pides? ¿Qué es lo que estás reivindicando? Es que luego cuando vinieron, la verdad es que en algunas cosas las pusieron fuera de contexto, porque yo lo que vi luego escrito y lo que yo hablé no tenía nada, tenía que ver, pero fuera de lugar. Yo lo que solicito es que me citen, que me llamen, porque yo en enero ya presenté la documentación y estamos en agosto y aún no me han llamado. Y me han dicho la doctora René Dovillar en urología, no sé si será ella una sustituta, porque pone René Dovillar, pero yo he visto dos o tres chicas en la misma consulta. Ninguna se me presentó diciendo, soy la sustituta, me llamo tal y cual. Siempre me dijo que me quedaban 2 años. Eso me lo dijo en noviembre del año pasado. Cuando vieron que tenía alta zona metastásica, lo de la próstata, por encima tengo un hierro de la cadera que me pusieron la segunda cadera mal también, la primera mal, la segunda peor, porque hay un hierro ahí que me está, un gran artefacto de hierro que me está oprimiendo en la uretra, en una, y queda una zona muy delimitada para luego poder hacer alguna, que te operen o eso, alguna, no me dicen que no se puede tocar ahí porque ya por el artefacto ese que está ahí oprimiéndome, que no, que lo tengo muy mal para cirugía, para que me hagan cirugía. Entonces entendemos que tú lo que reivindicas es que el INSS actualice, sí, o que rápidamente se lleve a cabo tu expediente lo antes posible. Sí, porque es que estoy cobrando una invalidez del 33. Si yo ya tenía que estar cobrando una absoluta hace años. Y fui con abogado y forense, pero encima tuve mala suerte, porque fue cuando era la huelga de los funcionarios y los juicios duraban 15 minutos. Estaba una funcionaria allí con el cronómetro, 15 minutos. Entonces habló la abogada de Lins, que habló lo que le salió la gana. A mi abogado ya habló poco y al forense no le dejaron hablar, porque ya habían pasado los 15 minutos y me contestaron que sin entrar a valorar los informes que presento, porque por sentencia del Supremo de Valladolid, es que yo tuve un fallo, que tenía 30 días para reclamar por vía administrativa, pero se me olvidó, como estoy mal, tengo vivo solo, tengo depresión, ansiedad, y cuando cogí al abogado ya fue tarde. Y fuimos a Lins, allí de Ponferrada, y nos dijeron, bueno, solicitarlo y a ver lo que sale. Y ya fuimos a juicio, nos salió a juicio, pero claro, yo fui a juicio, pero como no presenté los papeles en esos 30 días, pues agarraron a eso para tirarme todo por tierra. Y me contestaron eso, que sin entrar a valorar los informes que presentaba, porque la próxima revisión me correspondía a partir del 1 de enero del 24. Y yo en enero del 24 presenté ya la documentación e informes. Y luego he ido adjuntando, porque me han salido más cosas, me han salido cada vez que me hacían una prueba o eso en León me salía mal, mal, me salía todo, he ido juntando y claro, desde enero y estamos en agosto y nada, estoy todo el día en casa, que no me puedo levantar ni nada, tumbado en la cama esperando a ver si llega el cartero a llamar a traerme la cartera para que me citen. Yo quiero, solicito una gran invalidez, porque yo estoy por una gran invalidez, pero lo principal es que me citen y que me evalúen, porque si me van a esperar a que me muera. Bueno, José Antonio, pues aquí acabamos la entrevista. Si tienes algo más que decir, esperemos que todo esto llegue a todas las radios libres de este país y del mundo y que rápidamente tu expediente y tu situación se valore y realmente se lleve a cabo. Pues muchas gracias por venir. Vosotros fuisteis los primeros que la plataforma vuestra que me... No es una plataforma, es una asamblea, un colectivo. Ah, bueno, la asamblea, al colectivo que me ayudasteis. Y muchas gracias a vosotros y a la gente que me apoya. Y si vosotros, los medios libres, podéis hacer algo, pues lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal?